90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 De cuerpo no muy delgado, recio de perfil, dispuesto, quitaba con gesto airado cualquier mención a sus méritos. Como los héroes marcados llevaba una estrella dentro, corazón iluminando los clandestinos silencios. E igual que Artigas velando, altos tupamaros sueños, así, sol a flor de labios, lo hallé a Sendic, monte adentro. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. ¿A dónde va Raúl? Me voy al sindicato. Allá en Itacumbú, entre los ceibos altos. A organizar y así poder tomar la empresa. Y de una vez por fin que nos paguen las deudas. Por las buenas será que haya acuerdo en la mesa. Si no piensan igual, hacerlo por la fuerza. Y exigirles después que el yo mejor paga. Si niegan que han de hacer, tomaremos las armas. El yo sino palabra. ¿A dónde va Raúl? A ciudades y pueblos. ¿Y qué vas a hacer tú? A luchar, compañero. ¿Por quiénes lucharás? Por los pobres y obreros. ¿Y qué otra cosa más? Sacar al desgobierno. Entonces pensarán formar los tupamaros. Con eso lograrán poder de nuestro lado. Y a desenmascarar a la rosca fascista, los socios inmoral del yanqui imperialista. Luchar dando la vida por una patria digna. Luchar dando la vida por una patria digna. Luchar dando la vida. Queremos la tierra, sí, la tierra, para que sean nuestros los frutos y los peces. Por el hambre que no merecemos, por la cultura que nos deben, por todo el derecho que nos cabe, por el amargo sudor que crece mojando el surco y la caña que en azúcar ajena se nos vuelve. Por todo eso y mucho más, queremos la tierra que nos pertenece. Caña que es sangre y sudor, fruto que sabe a miel, solo al patrón. Bella unión, caña y después, taitero testeado en 33, duro que hacer del peón, paga el jornal, en bonos de cartón, la patronal. Yo soy de Utah, soy cañero y voy, por la tierra el pan, la liberación. Yo soy de Utah, lo sigo ascendiendo. Vamos por la paz, la tierra o el fusil. Yo soy Utah, soy cañero y voy, por la tierra el pan, la liberación. Yo soy Utah, la tierra el pan, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Yo soy Utah, por la lo sigo ascendiendo. Utah, vamos por la paz, por la tierra con sentir. Utah, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Para terminar, compañero, nuestro frente de lucha están ahí. Distribución de la tierra y mejoras para el trabajador rural. Terminar con la banca privada en manos de extranjeros. Terminar con la sangría del pago de la deuda externa. Buscar esos recursos y los citados a los especuladores para un aumento general de salario que traiga el consiguiente ensanchamiento del mercado interno. Que las industrias y comercios endeudados con la banca pasen a los trabajadores. Que se haga una frente que se comprometa con estas soluciones. Que dentro del mismo nos unamos las fuerzas afines para darle un impulso y salir a esta salida y otras más profundas. Reforzar el centro social y sindical con educaciones amplias y plurales. Por la tierra, por el trabajo, contra la pobreza y con el compromiso de siempre, habrá patria para todos. Hasta luego. Hay un hecho que a menudo corre en rueda de paisanos, porque está vivo en el pago y en el alma de los peludos. Cuentan que allá en los suburbios, por un bar de Bella Unión, llegó una cierta ocasión el patrón de unos ingenios con fama de pendenciero y hazañas de explotador. Ando buscando ascendir, traigo para él este encargue, dijo y con gesto arrogante sacó un arma a relucir. Se vio a trasluz del candil la imagen real del machismo, las prendas de un caudillismo prepotente y oligarca eran la ley con su marca, la opresión y el despotismo. El truco quedó en silencio, enmudeció la partida, la baraja interrumpida dejó una flor en suspenso. El brillo del esmigüeso sobre el mostrador pendiente era ojo testigo y suerte, jugándose en aquel trance, aguaitando el desenlace entre la vida y la muerte. Un hombre se levantó que estaba mirando el juego y lentamente fue yendo rumbo hacia aquel mostrador. Se acercó hasta el retador causante de aquella escena y con actitud serena depositó también su arma, diciendo luego con calma: yo soy Sendí, ¿qué desea? Quedó el matón confundido, bebió su caña y callado, alejóse derrotado por aquel líder querido. Y hasta aquí lo sucedido, más según la paisanada, con cantos de madrugada y un encordado sentir en homenaje a Sendilla, nuestra patria añorada. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Este canto que em sua origem cintila a cor. E lê aí. Buenas tardes a todos, todas y todes. Aquí estamos nuevamente en Música y Noticias, el programa informativo de Radio La Negra. Y hoy comenzábamos con este homenaje a Raúl Sendic, quien naciera en Chamangá, Flores, Uruguay, el 16 de marzo de 1925. Y que muriera en París el 28 de abril de 1989. Raúl Sendic, descendiente de familia vasca, fue un hombre insólito, de azarosa trayectoria y final trágico. Su gesta significó un punto de inflexión para el norte pobre del Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. Defendió hasta las últimas consecuencias a los trabajadores rurales explotados por empresarios y terratenientes que violaban sin escrúpulos cualquier rudimento de derecho laboral. Incansable activista en los diversos sindicatos, pasó a ser pieza clave del movimiento de liberación nacional del país, los Tupamaros. Por decreto gubernamental, los innombrables. Bueno, nuestro homenaje allí a quien entregó la vida a esa lucha, como tantos otros y otras allí en Uruguay y en las distintas partes de nuestra querida, nuestra América. Y hoy tenemos un programa difícil, un programa con varias malas noticias. Vamos a tratar de encontrarle la vuelta a esto que nos está pasando por distintos lados. La derecha arremete y lo hace de todas las formas en las que conoce, ¿no? A través de la persecución, judicialización, a través del apriete económico, a través de, bueno, de todas las formas que suele utilizar la derecha para asegurar su continuidad y su comodidad. Vamos a estar seguramente contactándonos con compañeros de ATECH, el sindicato docente de Chubut, en donde la última novedad reciente, hace instantes nomás, pudimos saber que la jueza de Comodoro Rivadavia finalmente accedió al pedido de la fiscalía y dispuso la pena de 3 meses de prisión en suspenso para la compañera Estela, que es secretaria general de la Regional Suroeste. Vamos a estar seguramente en contacto con el secretario general de ATECH, con, en lo posible, con ella también, porque esto es gravísimo y no se entiende cómo CETERA no ha dictado ya un paro nacional frente al enjuiciamiento, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido por nuestra América y lo vamos a hacer dando una vuelta también por Honduras, donde las defensoras del territorio están en peligro. Allí vamos hacia Honduras. En Honduras, las defensoras del territorio están en peligro. Sus comunidades son reprimidas y desalojadas con violencia, y ellas son detenidas y criminalizadas por oponerse al despojo extractivista que solo lleva muerte y destrucción a los territorios. Solo en lo que va del 2023, al menos 3 de ellas han sido detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. La lideresa Maya Chortí, María Santos González, Nolvi Albertina Obando Turcios, de la Red de Mujeres Campesinas Las Galileas, y María Concepción Hernández, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande. Nolvi y Concepción siguen detenidas y con procesos judiciales. También las compañeras garífunas y lencas organizadas en la Ofrane y en el Copín, así como las defensoras del Bajo Aguán, están enfrentando constantes agresiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de terratenientes, paramilitares y empresas. El racismo y la misoginia están presentes en la mayoría de estos ataques. Todas estas violencias deben parar ya. Defender el territorio es urgente para la humanidad. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. We'll be right back. escuchando Música y Noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y ahora nos vamos hacia Brasil. Allí indígenas brasileños inauguran un nuevo campamento de tierra libre. Vamos a escuchar la nota en brasileiro. Se inauguran en Brasilia el campamento llamado Tierra Libre, que es una concentración que busca reivindicar los derechos de los pueblos originarios. Todos los años se hace desde el 2004. Andrés está listo para contarnos un poco más con ese verde bonito y ese cielo espectacular a su espalda. ¿Cómo estás, compañero? Buena semana y empezamos con buenas noticias. ¿Qué tal, Marcela? Sí, una buenísima noticia porque comienza este lunes en Brasilia la edición 19 del campamento Tierra Libre, que es la mayor movilización indígena aquí de ese país. La actividad organizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la PIB, ocupa la capital federal para exigir la demarcación de sus tierras que estuvieron paralizadas durante el gobierno de la extrema derecha aquí en ese país y pide el fin de la violencia, además también de decretar la emergencia climática para enfrentar el racismo ambiental y también las violaciones de derechos causadas por el cambio del clima. El futuro es indígena y sin demarcación no hay democracia. Bajo esta consigna, Marcela, los organizadores esperan reunir a más de 6.000 integrantes de los pueblos originarios de todo el país. Serán más de 30 actividades y este lunes los integrantes del campamento marcharán por Brasilia para exigir la retirada de las propuestas antiindígenas del Congreso, como por ejemplo el proyecto de ley 191 que permite la minería en tierras indígenas. Las organizaciones denuncian que son leyes como esta las que están aumentando el conflicto en el campo. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, por ejemplo, el año pasado 38% de los asesinados en el campo eran indígenas. El miércoles la movilización decretará la emergencia climática en Brasil. Estudios de MAP Biomas y de organizaciones indígenas apuntan que en el territorio ancestral de estos pueblos la deforestación fue de solo 2%, mientras que 29% del territorio alrededor de las tierras indígenas están destruidos. Dinamán Tuxá, que es coordinador de la PIB, esa articulación de los pueblos indígenas, afirma que no existe solución para la crisis climática sin los pueblos indígenas y la demarcación plena de sus tierras. La actividad de la PIB de los indígenas también realizará una vigilia en la Corte Suprema para exigir que la justicia declare la inconstitucionalidad de la tesis del marco temporal propuesto por ruralistas y que considera invasores aquellos pueblos que estuvieron, que estaban en sus tierras luego de la demarcación de la publicación de la Constitución de 1988. O sea, que aquellos pueblos que no estaban ahí en sus tierras hasta el año 1988 son considerados por esa tesis invasores de su propio territorio. También se espera que el próximo 7 de junio la máxima corte aquí de Brasil retome la votación de este marco temporal que fue postergado en diferentes oportunidades aquí en este país. También está previsto durante la programación un acto ahí de esa organización en defensa de la democracia aquí en el país. Durante la edición del año pasado, 2022, más de 8.000 indígenas de 100 pueblos diferentes se reunieron ahí en Brasil, en este campamento, la principal movilización indígena aquí de este país, Marcela. Muchas gracias, Brasil está listo. A simbolização do negro africano recorda manto sofrido, marcado de dor, e lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Bueno, y ahora vamos a estar compartiendo lo que sucedía hace instantes nomás en la conferencia de prensa brindada hace instantes nomás, tras conocerse el fallo de la jueza de Comodoro Rivadavia que condenó a la compañera Estela Rodríguez. Vamos a escuchar. A ver, tenemos ahí un problemita de sonido. Ya estamos. Hasta aquí escuchábamos la reciente conferencia de prensa realizada, bueno, por Estela y las demás compañeras allí en Comodoro Rivadavia tras enterarse del fallo hace un ratito nomás. Estamos ahora en comunicación con Daniel Murphy, secretario general del sindicato docente ATECH de la provincia de Chubut. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes para ustedes también. Bueno, Daniel, lo que acabamos de escuchar es bastante terrible, la judicialización de una docente por reclamar un salario justo. Contanos un poco cómo lo viven ustedes desde el sindicato. Con mucha indignación, la verdad es que con mucha indignación, porque no hay en el juicio no quedó absolutamente nada probado de lo que la fiscalía dice que pasó, no hay encuadre jurídico para la resolución que toma la jueza. Queda claro que no se juzga el hecho, sino a las personas y a los motivos, porque como se demostró en el juicio, hay otras protestas que no son criminalizadas, y que también, o protestas o acciones en la calle o en la ruta, que no son criminalizadas, y sí es esta, se criminaliza esta. También quedó probado en el juicio, en el alegato de nuestra abogada, que hay un incumplimiento severo de parte del Estado, tanto en el caso del Poder Ejecutivo como en el caso de la policía, inclusive de la justicia federal, en el resguardo del derecho a la protesta. Se citaron muchísimas jurisprudencias y documentación normas internacionales que son de aplicación obligatoria para la Argentina y que no se han cumplido. Lo que queda demostrado es que este juzgado federal en particular, no es la excepción, pero es muy puntual, lo que pasa con este juzgado federal de Comodoro Rivadavia es absolutamente obediente a los mandatos de las grandes empresas, en particular Pan American Energy, aunque no es el caso de esta causa en particular, sí en cada una de las ocasiones en que Pan American o alguna de las empresas que trabajan para Pan American denuncian una protesta, sale presuroso el juzgado, particularmente la Fiscalía de Belver y Ávila, a generar causas. Y tanto la jueza Alba Parcio Cereme, empleada de Pan American, como la jueza subrogante, en este caso Marta Sáñez, bueno, hacen lo propio. Y en este caso, por primera vez tenemos una condena por protestas en la ruta en Chubut, y nada menos que a una docente, ¿no? Una protesta a una compañera, una condena a una compañera. Es vergonzoso, indignante, y bueno, exigimos la absolución. Vamos a apelar exigiendo la absolución, por supuesto. Escuchábamos recién en la conferencia de prensa que se van a apelar a otras instancias judiciales mayores, ¿no? Pero a nivel, sabemos, digamos, que todas las luchas judiciales suelen tener un correlato en la calle, porque si no, la justicia no es justa. Y un poco la pregunta es cómo piensan desde el sindicato accionar frente a este fallo. Bueno, va a estar presente en cada uno de los reclamos que hagamos, porque esto no se puede separar. De hecho, estamos sacando ahora un comunicado que dice que nos condenan por denunciar al gobierno. No es que la protesta en la que estuvo Estela fue una protesta aislada, sino que es parte de un plan de lucha contra el ajuste. Ajuste que continúa y protesta que continúa. Por lo tanto, en cada una de las acciones que llevemos adelante, de acá en adelante, valga la redundancia, seguiremos planteando la absolución de Estela como punto importante de reivindicación, señalando que es el gobierno el responsable de la situación que vivimos en ese momento y que seguimos viviendo. Es la política de Arcioni y no es otra cosa. Y Arcioni también es muy dócil y muy obediente a las grandes empresas, que en definitiva enojan, se preocupan y buscan revancha cuando se las señala con el dedo sobre las riquezas que hay en la provincia de Chubut y se llevan ellos sin control de ninguna naturaleza. También les indigna y les preocupa la solidaridad, porque lo que se vio muy claramente en esa protesta en Sarmiento fue la enorme solidaridad de los trabajadores petroleros, ¿no? Y a ellos hay algo que les molesta, es que no haya habido ningún tipo de incidente, porque los trabajadores petroleros, compañeros petroleros, entendieron perfectamente y compartieron perfectamente el reclamo que llevábamos adelante y no hubo ningún incidente, ¿no? La fiscalía no pudo demostrar que hubiera algún reclamo, alguna queja, porque no pasaban, o porque pasaban más tarde, o porque lo que fue. Está claro que ese es el gran problema. Por eso el reclamo nuestro en la calle tiene que estar, obviamente, y va a estar unido a todos los reclamos por salario y por las condiciones laborales que hoy no garantiza el Estado. Pero puntualmente se va a hacer algún tipo de medida, paro, movilización, en repudio a este fallo. No tenemos planteado en lo inmediato algo así, pero sí, seguramente. La verdad es que yo no puedo decir que nos atendimos, porque vimos la actitud de la jueza, pero es tan débil, es tan pobre, la argumentación de la fiscalía es directamente insostenible, y fue tan evidente que no había elementos, que no hay elementos para una condena, que no esperábamos una condena en estas condiciones ahora y de esta forma. La verdad es que podríamos haber previsto que tiene que pensar lo peor y va a ser lo que ocurra, porque con esta justicia no se puede esperar otra cosa. Pero hoy no tenemos en lo inmediato una definición de una medida de fuerza o una marcha. Seguramente a partir de la semana que viene, cuando tengamos ya el resultado de las asambleas escolares que se están llevando adelante, las reuniones de delegadas, delegados, veremos cuáles son las medidas que tienen más consenso respecto a esto. Pero insisto, tiene que estar unido al reclamo salarial, porque si no parece que lo nuestro es, o sea, que la protesta va por un lado, que la criminalización va por un lado y el reclamo docente salarial y de todos los demás reclamos es por otro lado, ¿no? Es lo mismo. Ellos pretenden con estos fallos o con estas causas asustar a la gente para que no salga a protestar. Bueno, justamente lo que tenemos que hacer es salir a protestar. Daniel, ¿han tenido contacto con la gente, digamos, de CETERA, de las organizaciones a nivel nacional que nuclea a docentes? Es muy escasa la respuesta de CETERA. Hubo un comunicado de adhesión antes del juicio y nada más. Ahora acabo de mandar a la Secretaría General de CETERA el comunicado que emitimos y espero comunicarme con ella en estos días, entre hoy y mañana, para solicitar que justamente hagan lo propio, ¿no? Además, esto va a ir a una instancia nacional, que es la Cámara de Apelaciones Federal, y bueno, obviamente esperamos que se expresen, que se manifiesten sobre esto, que hagan sentir que son la representación de un sindicato, de todos los docentes, de todas las docentes de la Argentina. La verdad es que suena muy grave sentir que frente a la judicialización no haya habido ya una expresión clara, una advertencia con movilización, con paro, que son las herramientas con las que cuentan las organizaciones sindicales de a nivel nacional, advirtiendo, ¿no?, a la justicia que no se puede avanzar en un juicio contra un trabajador, una trabajadora, por estar reclamando lo que es justo, ¿no? Que además te voy a pedir, Daniel, si podés refrescarnos, porque al programa lo escuchan también desde otras provincias, no solo desde en Chubut, que nos retransmite Radio Sudacas y Radio Fogón, sino también en La Plata, Radio Nautas, y aquí en El Bolsón y a través de internet en distintas partes del país. ¿Cómo es la situación salarial que vive hoy el sector docente de Chubut? Hoy es muy mala, porque nosotros tuvimos, después de esas grandes luchas de 2018 y 2019, ¿no?, el hecho que se juzga de Estela es parte de las protestas de 2019, el 24 de septiembre particularmente, después de la muerte de Cristina y Jorgelina. Bueno, después de esas grandes luchas que lograron reivindicaciones importantes, eso también quedó demostrado, que si no hubiéramos luchado, no hubiéramos obtenido la recuperación del salario ni las condiciones, o incluso el transporte educativo gratuito, por ejemplo, que permite a miles de estudiantes ir a la escuela. Bueno, hoy la situación salarial después de eso es que 2020, 2021 tuvimos congelamiento salarial, prácticamente congelado el salario, con lo cual la inflación destruyó el poder adquisitivo docente. Después vino salto inflacionario 2022 y lo que sigue hasta ahora, y hoy tenemos uno de los salarios más bajos del país. Estamos hablando de un docente inicial, una maestra con un cargo, o un preceptor, preceptora con un cargo, equivale a 20 horas cátedra, en 94 mil pesos sin contar incentivos, o sea, menos de 100 mil pesos de bolsillo sin contar incentivos. Por lo tanto, estamos por debajo del piso nacional y hemos tenido que reclamar porque ni siquiera cumplían la paritaria nacional y para que se les pague a esos compañeros, a estas compañeras, el plus, digamos, el faltante, el fondo compensador nacional, y que lleguen al menos a 130 mil pesos, que no es el salario inicial, sino que es una compensación justamente por estar debajo del mínimo nacional. Es miserable el salario, con un costo de vida que se sabe en la Patagonia es más elevado, pero nadie puede decir que se puede vivir con esa plata. Estamos pidiendo hoy un salario inicial mínimo de 200 mil pesos, que es lo que aprobó el Congreso el 30 de marzo, y seguiremos reclamando por eso, aún sabiendo que es inclusive esa cifra insuficiente. El mismo INDEC dice que en marzo la línea de la pobreza es 191 mil pesos. Hoy cobrar 90 mil pesos es menos de la mitad de la línea de la pobreza, ¿no? Exacto. Estamos en un nivel de indigencia prácticamente, ¿no? Esa es la situación. Desde ya hay mucha gente que tiene más de un cargo, la mayoría pero eso también implica una sobrecarga laboral tremenda, hoy agravada por la extensión horaria, por la quinta hora obligatoria impuesta de prepo, de mala manera, y que ni siquiera en muchos casos se paga, porque no se está pagando como se debe pagar, o directamente no se está pagando, pero claramente estamos hablando de una persona que tiene dos trabajos, y teniendo dos trabajos apenas sí araña ese costo de vida o esa canasta básica, o esa línea de pobreza, ¿no? Estamos en una situación de mucha precariedad en cuanto a lo salarial, que se agrava mes a mes, porque no solo por la inflación, sino porque además, por ejemplo, con el salario de marzo, nosotros recibimos más de 1.000 reclamos salariales de gente que no cobró o que cobró parcialmente su salario. 400 personas no cobraron su sueldo de marzo, y estamos todavía reclamando eso. Hoy fuimos justamente al Ministerio de Educación una vez más, y para mostrar que es mentira que hay diálogo, porque el ministro no está nunca, no contesta. Bueno, hay una decisión de desaparecer, ¿no?, de no dar respuesta y de seguir tirando el tema. Por eso también presentamos un amparo judicial para que se convoque a paritaria. Estamos planteando la reapertura de paritaria desde el 20, recientemente, este lunes, ayer. Uh-huh. Tuvimos noticia de que había sido admitido el amparo. Bien, vamos a ver si en este caso se le hace caso a la justicia, valga el chiste, porque la verdad es que en general el Poder Judicial, no solo en el ámbito federal y para la criminalización de la protesta, sino en términos generales, le da la espalda a los derechos laborales. ¿Podés ampliar un poquito esto del amparo? ¿Presentaron un recurso de amparo solicitando la apertura de paritarias? Sí, porque la ley de paritarias en Chubut establece que la Secretaría de Trabajo tiene obligación de convocar a paritaria en un lapso máximo de 5 días desde que se recepciona el pedido de apertura de paritaria. Eso fue, ese plazo ya se venció hace prácticamente un mes. Bueno, tuvimos que recurrir a la justicia, a la Cámara de Apelaciones de Entrelev, con un amparo por omisión. Se llama porque hay una omisión en un deber de un funcionario público, de un organismo público, como es la Secretaría de Trabajo. El juez admitió el amparo y corre traslado al Ejecutivo, que tiene otra vez 5 días para responder. Todo es así de extenso y no nos consta que vaya a haber una respuesta. No tenemos ninguna garantía que vaya a haber una respuesta, pero está claro que es necesario abrir la paritaria para poner todos los esfuerzos en la movilización colectiva, y a partir de esa movilización colectiva tener expectativas de romper este techo salarial que nos oprime, que nos condena a esta situación de pobreza. Bueno, Daniel, seguiremos de cerca la situación de Estela y del colectivo de docentes de Chubut, que bueno, están siendo sometidos a la miseria, a la indigencia, con estos salarios más, digamos, ¿no?, con la hiperinflación que se vive por estos días. Sí, sin duda, un problema muy grande que un gobierno nacional como el que tenemos no le ha puesto el cascabel al gato, no ha hecho las cosas que tiene que hacer para ponerle freno a la inflación, y esto lo sufrimos, ¿no? Claro que tiene consecuencias no enfrentar a los grupos de poder económico, no ponerle techo a la inflación, tiene consecuencias, que es el aumento de la pobreza que sufrimos nosotros y sufren nuestros estudiantes, la comunidad en general, y todo lo que se deriva de esa grave situación. Así que el camino es luchar, el camino es unirse y luchar, como lo hicimos en otras oportunidades, aprendiendo de los errores y de los aciertos, convencidos que se puede, que es posible. En la provincia de Chubut hay recursos más que sobrados, hay recursos para ir a buscar y que esos recursos vayan a la salud, a la educación, a las necesidades populares. Tal cual. Bueno, Daniel, te agradecemos esta posibilidad de poder comunicarnos en medio de esta situación tan tremenda. Me imagino, vos estás en Comodoro, entiendo, ¿no? Ahora estoy en Rawson. Ah, estás en Rawson. Hoy tuvimos actividad en el Ministerio de Educación y seguimos con actividades esta semana en Rawson. Bien, bueno, mandamos a través tuyo un abrazo especial a Estela y a todas las compañeras y compañeros que estuvieron ahí acompañando también, entonces, toda esta tremenda situación que le toca vivir a ella, pero que sabemos que está dirigida, como decías vos, a amedrentar la lucha docente por un reclamo más que justo y que es necesario. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por el saludo también. Será transmitido a Estela y bueno, estamos a disposición cuando guste. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. la comunicación con Daniel Murphy, secretario general del sindicato docente de Chubut, ATECH. Y ahora, Atahualpa Yupanqui. Basta ya. Están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel ya para. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya. Enterogermina. Simbolização do negro africano. Recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí. E o negro batendo na palma da mão neste canto. Este canto que em sua origem cintilou. Bueno, y uno no termina de sorprenderse y de enojarse con estas situaciones, ¿no? Uno diría que hay que salir a la calle ya, pero bueno, así son las cosas. Vamos a compartir la lectura del documento que saca la conducción central de ATECH a partir de este fallo de la jueza Marta Yáñez. Dice: no es justicia. La jueza federal Marta Yáñez emitió un fallo vergonzoso condenando a la docente Estela Juárez. No es justicia, es persecución por denunciar al gobierno. La jueza federal Marta Yáñez condenó a la profesora Estela Juárez a 3 meses de prisión en suspenso, la pena solicitada por la Fiscalía por haber sido parte de las protestas de estatales en 2019. Esto pese a que la defensa demostró cabalmente que no hubo delito y que todo el procedimiento está viciado. Ni la policía ni el sistema judicial cumplieron con sus obligaciones. Quedó probado que se agotaron todas las vías formales, incluidas las del sistema judicial, sin obtener respuestas al reclamo por el pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y los edificios escolares. Quedó probado que no se puso en riesgo el bien jurídico resguardado por el artículo 194 del Código Penal, que es la seguridad pública. Fue el gobierno el que violó derechos y perturbó la seguridad pública, pero además quedó probado que las manifestaciones públicas forzaron al gobierno a negociar con los trabajadores. Arcioni es el responsable de haber hundido a la provincia de Chubut, desfinanciando la educación y la salud públicas, y sin embargo es condenada una docente que salió a luchar por sus derechos y los derechos de sus compañeras y compañeros. Por todo esto repudiamos el fallo de la jueza Yáñez y el accionar de la Fiscalía. Seguiremos exigiendo con la apelación y la denuncia pública la absolución de Estela Juárez. Luchar no es delito. Bueno, aquí estaba el documento entonces de la junta, de la comisión directiva de ATECH, sacado, emitido recién nomás. Y ahora nos vamos a Uruguay, donde otra papelera contaminante se instala. Vamos a escuchar el informe. Con el inicio de la operativa de la tercera mega papelera en Uruguay y la segunda de la empresa de capitales fineses UPM, Uruguay confirma y reafirma su lugar en el mercado mundial de países subdesarrollados que exportan productos de escaso valor agregado. El extractivismo de las multinacionales dueñas de la tierra y el agua de nuestros países. La tercera mega papelera será la inversión más grande en la historia del país, que requirió de 3.470 millones de dólares y cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente y Economía para que empiece a funcionar como zona franca exonerada de impuestos nacionales. Podemos incluso hablar de la Santa Trinidad neoliberal que gobiernos de todos los partidos, colorados, nacionalistas y frente amplistas, han respetado y sostenido a rajatabla. La primera es la ya nombrada Ley Forestal de 1987, la segunda es la Ley de Zonas Francas del mismo año y por último la Ley de Protección de Inversiones de 1998. Se estima que este año las exportaciones de celulosa crecerán un 50% y totalizarían 2.606 millones de dólares, posicionando ese rubro como el principal por encima de la carne vacuna y la soja. Esta tercera planta de celulosa no está exenta de polémica como las anteriores. Recordemos los enfrentamientos entre Uruguay y Argentina, en los cortes de los puentes binacionales, la llamada de Tabaré Vázquez a George Bush, las declaraciones de José Pepe Mujica contra Cristina Fernández y los litigios en el Mercosur y la Corte Internacional de la Haya. Además, la pastera de UPM recibe objeciones por parte de organizaciones ambientalistas uruguayas como finlandesas. Primeramente, las críticas recaen sobre el ferrocarril central creado especialmente para que UPM transporte 2 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa. La línea de tren va por un 90% de su construcción, mientras que por rutas nacionales 300 camiones a diario transportan con pasta de celulosa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y fuel oil. Los colectivos denuncian que la empresa tendrá un nivel de rentabilidad que no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa. El empleo que se publicita no es tal, ya que la industria forestal ha reducido su plantilla en un 25% entre 2027 y 2020. Al ser un sector sumamente masculinizado, se reproducen redes de trata y explotación sexual y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional, como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022. El Estado uruguayo ha modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes, cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio, poniéndose al servicio de los intereses de la empresa. El vivero de UPM en Paysandú arrojaba vertidos de 14 agrotóxicos prohibidos al afluente del arroyo Santana en 2022, luego de recibir una mínima sanción por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y autorizó esos mismos insumos, legalizando lo que unos meses después fue categorizado como tóxico y continúa siendo prohibido en Europa. Se ha denunciado que el 40% de los trabajadores del vivero reportaron alergias en la piel, 70% ardor, picazón o dolor en la piel y 75% dolor de cabeza o mareo. Se han muerto peces y tortugas. Los análisis realizados de los vertidos del vivero se encontró fungicida, insecticida, herbicida, hierro y arsénico. Ha habido multas, pero muy leves para las empresas que ganan miles de millones de dólares. Las venas abiertas de América Latina siguen abiertas desde épocas de la conquista y parece ser que el cazador muda de camuflaje, pero no de mañas. A veces las cicatrices por tiempo estando dormidas palpitan y entonces viven, resucitan las heridas. Se estiran con un bostezo, igual que los terremotos que destruyen el regreso señalando los escombros. Removido el amor viejo, sentí que la amé de nuevo cuando pase por su casa. después se apagó el destello y a la herida volvió el sueño y al suspiro la nostalgia. Removido el amor viejo, sentí que la amé de nuevo cuando pasé por su casa. Después se apagó el destello y a la herida volvió el sueño y al suspiro la nostalgia. Luego de tiempo y distancia, sin un indicio que avise, tocan la puerta del alma. Regresan sobre sus huellas, hurgando viejos quejidos, amaneciendo querellas tras una noche de olvidos. Las cicatrices a veces como una llovizna sienten la fragancia de las flores. Y al igual que las semillas pugnan por salir arriba rajuñando los terrones. Las cicatrices a veces con una llovizna sienten la fragancia de las flores. Y al igual que las semillas pugnan por salir arriba rajuñando los terrones. Llaman capitalismo, está llegando a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo, no revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor, desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Y seguimos en Música y Noticias por Radio La Negra en el 90.1, aquí en El Bolsón, con la retransmisión el día miércoles a las 10 de la mañana por Radio Fogón. También retransmite a las 4 de la tarde del miércoles Radio Sudaca en Trelew, y el miércoles a las 5 de la tarde en provincia de Buenos Aires, en La Plata, Radio Nauta. Agradecemos a les cumpas que hacen posible que esto suceda, a quienes bajan, cargan, programan, para que estemos al aire por todas estas emisoras compañeras. Y ahora seguimos nuestra vuelta por nuestra América, nos vamos a Brasil nuevamente con este informe. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Olá, companheirada, estas são frases da lutadora alemã comunista Olga Benário. Iluminar, iluminar, essa é a minha missão e a do sol. Eu luto ao lado de uma revolução e não de um homem. Olga Benário Prestes foi assassinada numa câmara de gás nazista em abril de 1942. Na época, ela vivia no Brasil e foi extraditada por Getúlio Vargas para a Alemanha hitlerista, grávida de 7 meses. Preparar-me para a morte não significa que me renda. Ela dedicou sua vida à luta revolucionária internacional e manteve-se firme perante o inimigo e solidária às companheiras até o último dia de sua vida. Nota de classe ia visitar-me todos os dias em casa. A resistência e compromisso com a classe trabalhadora propagados por Olga vivem em nós, mulheres sem terra. E marchamos unidas com os nossos lenços e corpos, lutando por reforma agrária, pela vida plena, por relações emancipadas e livres de todas as formas de violência. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, muy buenos días para todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Están presentes aquí compañeras y compañeros de las directivas de nuestras diversas organizaciones sociales que componen la Intersocial. Se me ha conferido la responsabilidad de comunicar en dos planos la decisión que venimos adoptando. La Intersocial convoca a todo nuestro pueblo oriental en el entorno de las 16 horas a una gran concentración en el Parlamento Nacional, en donde se va a estar desarrollando un acto a partir de las 16:30, 17 horas, en rechazo contundente a la aprobación de este ajuste fiscal encubierto llamado reforma jubilatoria, que es desde nuestra perspectiva el núcleo duro del proyecto de país de avance de la desigualdad, porque con independencia del nivel de falta de seriedad, improvisación y de que efectivamente el proyecto que se va a estar votando no tiene que ver con el borrador original, algunos han comentado que se parece a un Frankenstein de agregados y aditamientos, efectivamente establece nada nuevo desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social, más años para jubilarse y por tanto más años de trabajo, y todavía para contingentes enormes de la población trabajadora para estar cobrando menos. Por tanto, es un proyecto que tiene el rechazo prácticamente de todo el movimiento popular organizado desde una perspectiva social. Esto que ha resuelto nuestra Intersocial, queremos informar, digamos, a toda nuestra población, debidamente mandatado por la Mesa Representativa Nacional Ampliada, ahora recientemente el Secretariado Ejecutivo del PCNT, por unanimidad, resuelve acompañar esta decisión con la realización de un paro general de 24 horas de carácter nacional, desde las 0 horas del día de hoy hasta las 0 horas del día de mañana, con la cual el movimiento obrero hace suyo, naturalmente, el planteo de la Intersocial y toma esta decisión, digamos, para promover la participación organizada del pueblo en un acto en el Parlamento Nacional. Solicitamos a todas las filiales que estén atentas a todas las formas de organización que vamos a estar desplegando a los efectos de promover que las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo nos acerquemos masivamente al Parlamento en el horario establecido por la Intersocial para desarrollar un gran acto de rechazo, digamos, de este ajuste fiscal encubierto. Por ahí dejamos la comunicación central. Si hay preguntas, inquietudes, están mis compañeras y compañeros de la UNAPU, de la FEU, de FUBAN, también distintas compañeras y compañeros de nuestro PICNT, a los efectos de responder, digamos, las inquietudes que ustedes tengan. Los estudios que nosotros hemos hecho hasta antes de que se desarrollara el desaguisado que estrictamente ni siquiera los parlamentarios de la coalición de gobierno saben al día de hoy cuál es el proyecto, lo que marcaban es que con este ajuste fiscal encubierto perdían los trabajadores, perdían los jubilados, perdía el Estado, y el único beneficiado era el capital financiero y el lucro en la seguridad social a través de la SAFAP. Si esto que parece todo indicar no fue tocado, se generalizan las AFAP, se generaliza aún más la obligación de estar en una AFAP y lo único que se beneficia es una representación del lucro en un ámbito que no debería estar, como lo es la seguridad social. Paro general total. Reitero el mecanismo, la Mesa Representativa Nacional Ampliada, reunida el 13 de abril, le encomendó al Secretariado Ejecutivo del PICNT que resuelva una acción de movilización y paro vinculada a la posibilidad en aquel momento de aprobación de este ajuste fiscal encubierto, y efectivamente reunido el Secretariado Ejecutivo de nuestro PICNT, atendiendo además a los trabajos de la Intersocial, resuelve un paro general total para el día de mañana. En bicicleta, en auto, caminando, en transporte que va a procurar la organización de los trabajadores, por los mismos métodos que el pueblo uruguayo, sus maneras de organización y de solidaridad, participamos en cada una de las movilizaciones. Pero verán que se puede, efectivamente, que la gente se mueve. El acuerdo que tenemos a nivel de la Intersocial, por eso la concentración es a partir de las 15, 16 horas, pero en el entorno de las 17 horas será el acto central. ¿Hace el curso se ha planteado algo o llega a hablar o todavía empieza en la lucha del pagamento? De sobrepique, un enorme primero de mayo a lo largo y a lo ancho del país. Y después, naturalmente, que los organismos de dirección del Movimiento Popular verán cómo continuamos la lucha, ¿no? Esto no termina acá. Bueno, muchísimas gracias. A simbolização do negro africano recorda manto sofrido, marcado de dor, e lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilou, e lê aê. Bueno, y viniendo también más para aquí, más para el territorio, vamos a compartir un audio emitido por la Machi Betiana recientemente. Bueno, aquí compartimos la situación de ella como presa política mapuche que continúa sin ninguna explicación. Siendo presa política. Mae mae compuche, mae mae pulamen, a toda la gente, a la sociedad consciente. Betiana Shelen Colwan Pimienta Inche, Machinen, Filionen, presa política, en Geulam Leim, Tufachi Guarayameu, Furilorche Guarayameu, Tufachi Ukam Alalmo Tam Leim. Bueno, mi nombre es Betiana, soy Machi, Lawenelu, soy médica tradicional mapuche. Me encuentro actualmente detenida en prisión domiciliaria, soy una presa política mapuche. Nos encontramos junto a dos lamien más detenidas hoy en la Ruca Mapuche, en un espacio urbano dentro de esta ciudad, Carlos Bariloche. Ya hace casi 7 meses nos encontramos detenidas aquí. Somos pertenecientes a la comunidad Lafken Huincul-Mapu, ubicada a la orilla del Remo Lafken, más conocido como Villa Mascardi. Desde el pasado 4 de octubre, cuando sufrimos un violento desalojo de nuestro territorio, se violentaron a nuestro pichiqueche, a nuestros niños, que actualmente hoy se encuentran detenidos junto a nosotras, aquí en prisión domiciliaria también. Estamos hablando de 2 bebés lactantes y 2 niños de 9 años. 1 y 2 niños de 4 que se encuentran detenidos junto a nosotras, junto a sus ñuques, solo por ser mapuche, por tratar de vivir en un territorio digno, en un territorio libre de contaminación. Nos enfrentamos ante el Estado, que lo único que ha hecho hacia los pueblos desde la mal llamada conquista del desierto hasta hoy es la esclavitud, es el genocidio. Somos descendientes de los sobrevivientes que han quedado en el pasado genocidio de la campaña de Roca, un genocida de este Estado. Y hoy nosotros seguimos siendo reprimidas, oprimidas. Estamos en esta condición solo por ser mapuche. Y como le decimos, mucha gente, la sociedad, ha escuchado solo la versión de los medios hegemónicos, los medios que solo nos demonizan y nos caracterizan como que si fuéramos terroristas, como que si fuéramos lo peor que existe. Y no es así, nosotros somos mapuches, peleamos y hoy estamos luchando por la defensa de los territorios, para que los territorios sigan estando libres, para que la Mapu, nuestra tierra, nuestra ñuque, no se siga contaminando. Y hoy, actualmente, peleamos por la vuelta a nuestro territorio. Vamos a luchar y no nos vamos a cansar de decir que esto es un atropello hacia nuestros derechos como mujeres, como somos, como un pueblo resistente, como niños que fueron violentados. Y que no nos vamos a cansar hasta volver a nuestra pampa, a nuestro territorio, que ha sido atropellado, que actualmente está militarizado, que sigue siendo militarizado, está encarcelado junto con nosotras, nuestro espacio ceremonial, nuestro rehue. La importancia de ese espacio es sumamente con nosotros y nuestra salud espiritual, la de nuestros niños y la de todo nuestro pueblo. Es importante hoy tomar conciencia, volver a escuchar nuestro sumun, nuestra palabra, y dejar de lado la palabra de los medios hegemónicos, poder buscar esta palabra alternativa para conocer nuestra historia como pueblo resistente, como pueblo mapuche, mapuche tehuelche que resiste. Bueno, gracias a todos por escuchar este audio y síganse informando. Que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Thank you.

Bueno, y vamos a ir cerrando nuestro Música y Noticias de esta semana contándoles que en el sindicato docente de Río Negro, en la UNTER, se está desarrollando en este momento un congreso en Valle Medio y allí se está definiendo cómo continuar con este plan de lucha tras la oferta salarial, la última oferta salarial del gobierno rionegrino encabezado por Arabella Carreras. No tenemos información todavía certera, pero pareciera que la conducción central distribuyó una serie de planillas y cuestiones en las que, por ejemplo, se omitió decir que continúan, digamos, que el gobierno continúa diciendo que va a desconocer los días de paro durante esa conciliación obligatoria dictada ilegalmente. Se acuerdan que hemos estado cubriendo la conciliación obligatoria, la dictó el gobierno a través del ministro de Trabajo, antes de que el sindicato docente UNTER comunicara al gobierno la medida, incluso antes de que terminara el congreso. Todo esto es ilegal y incluso si fuera legal, cosa que no lo es, no lo es porque el gobierno, por muchas cuestiones, porque el gobierno es parte del conflicto, ¿sí? El Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo son parte de la misma cosa. No puede tomar el rol de juez y de parte en un mismo conflicto. Esto es una cuestión mínima, básica, y es lo que sucede cuando el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, llama una conciliación obligatoria con trabajadores y trabajadoras estatales. Pero además, estos otros errores cometidos por el Ministerio de Trabajo, como el haber llamado conciliación obligatoria sin que haya habido todavía la comunicación de paro, es una situación gravísima, porque están dando cuenta de la intencionalidad que hay más allá de lo que se pueda discutir, ¿no? Pero además porque legalmente no pueden llamar a una conciliación obligatoria si no hay una medida de paro, primero. Pero además de todo esto, el sindicato puede tomarse hasta 48 horas para responder si acata o no acata la conciliación obligatoria. Con lo cual, por lo menos esas 48 horas, no sería ilegal el acatamiento o no acatamiento a una conciliación obligatoria, si fuera legal la conciliación obligatoria. ¿Se entiende? Es difícil porque hay una consecución muy grande de hechos ilegales por parte del gobierno de Río Negro, sin hablar de los otros hechos ilegales como la evasión fiscal que hace el gobierno de Río Negro, pagando el 50% de los salarios de trabajadores estatales en negro y evadiendo también de esta forma los aportes a la ANSES, con lo cual se desfinancia la caja de jubilaciones, ¿no? Que después en algún momento va a estallar porque no va a haber para pagar las jubilaciones. Bueno, todo esto que si un comerciante quisiera hacer, don José, en el barrio, quisiera no pagar la mitad de los impuestos, te cae la AFIP, te cae la inspección municipal, de comercio, la que sea, y te hace un agujero gigante. Bueno, esto lo está haciendo el mismo gobierno de Río Negro. se da el lujo, la sinvergüenzada de hacer ofertas salariales incluyendo montos en negro, es decir, ofreciendo el pago de sumas no blancas, no, que no pagan impuesto al ANSES, que no pagan la caja jubilatoria. Así, en esta barbaridad nos vamos con un congreso, decíamos, del sindicato docente, que aparentemente, tras haber ocultado esta información, que además es gravísima porque el gobierno de Río Negro no lo reconoce como paro, sino que lo computa como faltas injustificadas a los y las docentes, y esto implica una falta gravísima que, entre otras cosas, no permite un buen concepto docente, con lo cual se les baja el puntaje a todos los docentes a los que se les compute falta injustificada, y que ese puntaje es con el cual se puede acceder a un cargo o a otro, ¿sí? Bueno, toda esta consecución de barbaridades pareciera que va a ser aceptada por este congreso sindical tras las maniobras de la conducción central del sindicato, primero enfriando la lucha, trasladando la fecha de los congresos hacia adelante para obligar a volver a las aulas a los y las trabajadoras de la educación, que encaraban a paso firme hacia un paro por tiempo indeterminado, porque la realidad es que la oferta, supuesta oferta salarial del gobierno, no llegaba ni siquiera a recuperar, no llega ni siquiera a recuperar o a igualar los índices de inflación, mucho menos ahora con las novedades de ayer y de hoy. Teníamos intención de poder comunicarnos hoy en el programa con algún economista que nos pueda tirar un poco de luz sobre la situación que estamos viviendo con el país en torno a esta inflación y a esta disparada del dólar que hace que, bueno, que nuestros salarios sean cada vez más chiquitos y que los comerciantes y las empresas, que son quienes regulan los precios en general, tengan la excusa perfecta para seguir escalando en esta corrida inflacionaria. Mientras tanto, el ministro de Economía, Massa, que es quien, entre otros, respalda al gobernador Arcioni de Chubut y que es quien ha generado, bueno, todas estas barbaridades que hemos venido escuchando y que hoy incluyen una condena contra una compañera docente, Estela Juárez. Bueno, Massa ahora sale a decir: vamos a usar todas las herramientas del gobierno para salir a perseguir a quienes generan esta corrida del dólar. La verdad es que no hay mucho que investigar, señor Massa. La corrida del dólar la generan las grandes empresas y es muy fácil. Hay que poner un límite y listo, como lo decía el secretario general de ATECH hace un rato. Nos estamos yendo. Ahora sí, esto ha sido Música y Noticias por Radio La Negra. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado acompañando, también acercándonos información, sirviendo de corresponsales desde los distintos lugares para este programa y para la radio en general. Un abrazo, hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuelve, siempre al nido. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar. Y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial.